global. www.icwglobal.org. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes, la radio que llega donde las demás no llegan. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana, una mañana bastante plomiza, Mariana Gil Laborde. ¿Cómo es cierto, le va? Muy bien, muy bien. Buen día a todos. Una mañana nublada con la temperatura de 18 grados, humedad 95% y un pronóstico para toda la jornada con probabilidad de lluvias aisladas y viento del sector sur. La máxima igualmente llegaría a los 27 grados. Ayer estaban pronosticadas lluvias, sin embargo, fue una jornada bastante agradable. Aguantó hasta la noche, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, amenazó. Aguantó como para que el Boca Racing no fuera una fiesta de goles, pero fuera el escenario por el cual Boca Horacio del Prado consolidara la punta ya de cara a lo que restan 4 fechas para terminar el torneo. Se jugó la fecha 15, son 19, Boca es casi campeón. Y por supuesto, bueno, el partido la verdad que fue flojo, por lo que he tomado de los resúmenes y lo que vi que fue el segundo tiempo por TV. Yo fui a otra cancha, yo fui a ver a San Lorenzo, que era otra cosa. Pero bueno, vos sabés que una cosa que, por supuesto, sobrevoló todos los estadios, y la Boca especialmente, fue la muerte de la mamá de Maradona, ¿no? De la famosa Doña Tota. Vamos a escuchar un cachito, algo sobre ella. ¿Tenemos el audio de la madre de Maradona o después? Sí, lo vamos a tener, está ahí listo en el gatillo. Pero te doy mientras unos datos que se me tocó. Boca con brazalete negro. La señora Doña Tota murió el viernes. Se enteró Diego, venía para acá porque sabía que estaba mal la mamá, le avisó el doctor Cae allá a los Emiratos donde él está dirigiendo un equipo, y se enteró en el avión. De modo que te imaginas lo que habrá sido ese tramo final del vuelo. Hoy va a ser el entierro, la están velando allá por la Paternal, y va a ser el entierro en un cementerio de estos privados de Bellavista. Bueno, las palabras huelgan en un punto, pero el mismo viernes estaba jugando Independiente su partido y ya se hizo ahí un minuto de silencio. Ya fue como, no hizo falta la burocracia de avisar en la AFA, tramitar, pedir los permisos. Directamente todas las canchas hicieron un minuto de silencio, todas las canchas dedicaron la ovación al apellido célebre y el aplauso del caso. Es, me parece, en la leyenda del deporte, solo comparable lo de Doña Tota a lo de Doña Minga Bonavena. Sí, ¿no? Creo sí, que no hay otro caso. Claro. Otro caso. Luego, las comparaciones, bueno, del caso en la vida de los Bonavena, la mamá enterró al hijo, ¿no? Y en este caso se da más la ley de la naturaleza, la ley de la biología. Así que fue el tema que apenó en el fin de semana deportivo. Parece que últimamente estamos teniendo todas las semanas una mala noticia, ¿no? Pero bueno, después para eso viene la pelota y el ruido de los motores y demás. Escuchamos la voz de Doña Tota allá por la década del 80 en una nota periodística que se realizaba en la casa de la familia Maradona, y ellos hablaban, por supuesto, de lo que era la situación de una familia muy humilde en esos años. Con mucho sacrificio de mi marido, se levantaba a las 3 de la mañana para que no le falte el pan a los hijos. Yo tuve 8 chicos y los criamos. ¿De qué trabajaba su esposo? Era en una fábrica, por supuesto. El día que él tenía que ir a entrenamiento, que era chiquito, venía a las 3 de la tarde, y si no, quedaba hasta las 7 de la noche. Hizo muchos amigos ahí, porque yo el día que Diego iba, conquistó el campeonato mundial, vi mucha gente, y vi a una señora que la nombraba. Usted decía, Doña Tota, yo soy del barrio de aquel donde ustedes vivían en Lanús. Y estaba, y creo que usted la reconoció desde el balcón. Sí, sí, sí. ¿Quién era? Dígame quién era. Es una señora que vivía antes también al lado de mi casa. Ahora está en Lanús, porque nosotros vivíamos en Villa Fiorito. Claro, claro, claro. ¿Y se visita con algunas personas de ese tiempo, alguna familia? Sí, siempre vienen, me voy para allá, para Fiorito. Yo siempre voy. Ahí está la voz de Doña Tota, ¿eh? Qué difícil es ser con tanta grandeza la mamá de Maradona. Eso siempre, tanto Don Diego como Doña Tota, a mí me ha tocado verlo a Maradona también y entrevistarlo un par de veces, y ellos cuando están cerca han mantenido siempre un perfil igual a lo largo de toda la carrera. Tranquilo, humilde, hay que ser la mamá de Maradona. Ayer en la Bombonera se vivió, como decías, Horacio, un luto, todos los jugadores con el luto en la camiseta, la hinchada con el Fuerza Diego, y algo que rescataron algunos medios y que encontramos por ahí tiene que ver con Diego Maradona. En algún momento cantó, más allá del programa de televisión que hizo, y entre las pocas canciones en las cuales deja su voz, hay una dedicada a la mamá que se llama Querida Amiga, la canta con Pimpinela. Escuchamos un pedacito a Diego cantándole a la mamá. Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia, aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría. Una anécdota que circulaba ayer en Twitter, de las que contó Maradona en algún momento, dicen que el primer sueldo que él ganó fue y lo compartió con su mamá en una pizzería que él veía desde el colectivo, y dice, fuimos a comer los dos, solos parecíamos novias. Es extraordinaria la anécdota, es la cosa de la comida, ¿no? Y también una muy famosa es que la mamá siempre le dolía el estómago a la noche, y Diego dice, de grande yo me di cuenta que decía que le dolía el estómago para que comiéramos nosotros y ella no comía. Este sábado entonces falleció a los 82 años por una afección cardíaca Dalma Salvadora Franco. Da la coincidencia, triste por la coincidencia, de que ayer domingo los españoles de derecha recordaban los 36 años de la muerte de Francisco Franco. Con el mismo apellido, dos historias completamente diferentes. Francisco Franco, que moría después de una larguísima dictadura cruenta en una guerra civil que había llevado a la muerte a más de 3 millones de españoles. Francisco Franco era despedido por 500.000 de españoles que lo acompañaron hasta el Valle de los Caídos, allá en noviembre del 75, al mismo lugar donde había sido enterrado José Antonio Primo de Rivera, el ideólogo fundador de la derecha española, que da la coincidencia de que moría también un 20 de noviembre. ¿Y qué sucedió ayer en España? Pues lo que todos ustedes saben, había elecciones anticipadas, el gobierno socialista estaba muy presionado por los organismos financieros, tanto la propia banca española, la banca europea y por supuesto los organismos financieros internacionales de crédito, que llevaron al adelantamiento, y se había fijado como fecha, curiosamente, un 20 de noviembre, en el cual Mariano Rajoy, quien fuera vicepresidente de José María Aznar, el hombre de la derecha española que siempre apoya a Mauricio Macri, el hombre de la derecha española que participa en Latinoamérica de cuanto evento antidemocrático y antipopular hay, pues bien, ese mismo Mariano Rajoy ayer arrasaba en las elecciones con el 44,61% de los votos y quedó con una mayoría absoluta en lo que ellos llaman el Congreso de los Diputados, lo que nosotros llamaríamos la Cámara de los Diputados. Allí, por la Constitución española, esa Constitución que fue el fruto de la transición a la muerte de Franco, Constitución que, si no me equivoco, es del año 77, hace que sea el Congreso de los Diputados el que proclame al presidente electo. Es decir, será el Congreso de los Diputados, reunido en estos días, una vez que termine el escrutinio definitivo, el que proclame a Mariano Rajoy. Vamos a escuchar cómo Mariano Rajoy ayer agradecía a quienes lo votaron. He recibido sendas llamadas telefónicas de felicitación del presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, y del candidato del Partido Socialista, don Alfredo Pérez Rubalcaba. A mi vez, quiero expresar mi respeto por ambos y el deseo compartido de que tengamos un traspaso de poderes modélico y una fructífera relación en el futuro. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Ahí está Paco Ibáñez cantando sobre una poesía de Gabriel Celaya, un poeta que era ingeniero por obligación de sus padres y uno de los máximos referentes de lo que es la poesía comprometida, España en marcha. Por supuesto, como corresponde a los protocolos de gobierno, ayer la presidenta de la Argentina lo llamó a el señor Rajoy y lo felicitó. Queda una gran pregunta, que es ¿qué hará la Argentina con la derecha española? Mariano Rajoy se apresuró a decir que se respaldará mucho en Latinoamérica, lugar emblemático para las inversiones españolas en los años 90. El neoliberalismo trajo como un socio inesperado en Latinoamérica a las empresas españolas, que se quedaron con buena parte del desguace del Estado. Momento en el cual las empresas españolas tenían que realizar serias inversiones, no solamente en la Argentina, sino también en Brasil, en México, inversiones que realizaron, por supuesto, de la mano de créditos de organismos financieros internacionales. Esos mismos organismos financieros internacionales que ahora, a la vuelta de 20 años de la historia, les dicen a los españoles tienen que hacer el ajuste, y la nota española, como suele decirse en las transacciones financieras, ha bajado. Por lo tanto, la tasa que sugieren los organismos de control, los organismos que hacen el rating de los gobiernos, dicen España no es un país muy confiable, en consecuencia deben pagar las tasas de interés más altas. Esto genera un desbande tan grande que ya a estas horas en España hay caídas de los mercados. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Ojo Paco Ibáñez, que te puede pasar algo con Rajoy, tranquilo Paco Ibáñez. Tengo en las manos, y agradezco al libro de página 12 de Juan Gelman, El juego en que andamos, Velorio del Sol y Gotán. Gotán es una del año 62 y... Estaba hojeándolo recién y digo, ¿cómo puede ser que leo el título, leo la primera línea y me viene todo el poema en la cabeza, ¿no? Está tan grabado en nuestro disco rígido Juan Gelman. Compartimos una pequeña, el facto y los poetas. Los poetas se mueren de vergüenza, ningún decreto los prohíbe. Ninguna radio los calumnia, los poetas se mueren de vergüenza. Alguna vez, de noche, se ve pasar a un poeta con camello, ubro de péstalos con crama espaminostas. Lástima, lástima, dicen las vecinas, porque era un buen muchacho. Muchos de ellos se encuentran sin cojones en el momento culminante del cariño. No es problema, se escribe en un versito para posteridad. Los teléfonos para comunicarse con hoy, más que nunca, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Nos pueden dejar un mensaje en Facebook o en Twitter. Y el caso del niño Tomás, que sigue conmocionando buena parte de la sociedad argentina, tiene hoy un día clave, tiene que ir a declarar María Inés Gastaldi, que en un primer momento, esta mujer, novia de Adalberto Cuello, en un primer momento había mostrado cierta complicidad con la coartada que planteaba Cuello, en el sentido de que en el momento establecido por la pericia de la muerte de Tomás, esta mujer lo habría acompañado, comillas, La realidad es que hoy va a tener que declarar ya con Cuello detenido, y como no hay ninguna pista seria, ninguna prueba material que inculpe a Cuello, el testimonio de esta mujer puede resultar clave. Muy buenos días, Karina Pérez Pinto. Muy buenos días, Eduardo. Y sí, es clave este testimonio porque hubo un informe preliminar, un informe de pericias de celulares, que indica que los dos no habrían estado juntos, como lo señaló Adalberto Cuello el sábado cuando declaró ante la Fiscalía de Junín. Hay algunas versiones que indican que la mujer hoy diría lo contrario a lo que sostuvo el viernes, que no estuvo con él ese día. Lo cierto es que por el momento no hay ninguna prueba que lo incrimine a Adalberto Cuello. Él declaró el sábado, reconoció que odiaba al chico, pero negó que lo haya asesinado. Por lo pronto van a seguir los peritajes, más allá de la declaración de esta mujer, los peritajes a los distintos vehículos utilizados por Adalberto Cuello. Tampoco se ha encontrado por el momento el caño o el palo utilizado para matarlo al nene, tampoco se encontró sangre en el vehículo, ningún indicio de este hombre, por eso se complica su situación, porque se está buscando una prueba que lo incrimine para que el juez pueda dictar para que el fiscal pueda pedir la prisión preventiva. Así que hoy va a ser un día clave y también una semana clave, a ver si se puede conocer qué sucedió con este pequeño. En el caso de la muerte de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, un dato significativo es que un grupo de sacerdotes católicos llamados curas en la opción por los pobres, digamos lo que sería una adaptación con un nombre diferente de lo que son los sacerdotes para el tercer mundo que encabezara aquel monstruo que era Carlos Mujica, un monstruo en el sentido de ser un ejemplo para la sociedad, pues bien, le escribieron una carta a la presidenta, preocupa la muerte de Cristian Ferreira y ha sido tratada con todavía muy poca contundencia por algunos medios. Vamos a escuchar la voz de Carlos González, un militante con quien yo compartí la cárcel durante muchos años del pueblo de Tintina, de Santiago del Estero, integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero. El tema central es la disputa, la pretensión de este empresario sojero, José de Siccioli, de quedarse con esas tierras que pertenecen a las familias campesinas, que viene ya hace tiempo con una serie de amenazas, de amedrentamientos, de provocaciones, hechos bastante desgraciados, digamos, como incendiar o pretender destruir la radio FM campesina, amenazar a chicos, a nenas, a las hijas, hijos de la familia de nuestros compañeros. La voz entonces de Carlos Tintina González a raíz de la muerte de Cristian Ferreira. Ayer, cuando digo ayer, es domingo por la madrugada. Los chicos que salieron a bailar en Aymogasta el sábado a la noche terminaron, como suele suceder en cualquier lugar grande o pequeño, terminaron con una pelea en las afueras del Club Esportivo San Francisco. Allí, en esta pelea, se hizo presente un grupo de policías y fueron con balas de goma. Una de las balas de goma impactó en la cabeza de Belén Brizuela, una chica de 17 años que murió. Se ha producido una crisis política en la provincia. Renunció el jefe de policía, se hizo cargo momentáneamente el secretario de Seguridad de la Jefatura Policial. Yo decía el otro día la necesidad de policías de proximidad. No siempre las muertes obedecen a los cánones y modelos que pretenden TN, C5N y sus comentaristas tan especializados en delincuentes que consumen drogas, consiguen pistolas por abajo de la mesa y demás. Hay otro tipo de crímenes que tiene mucho más que ver con la locura de la sociedad, Hugo Paredero. Sí, señor, así es. ¿Tenemos datos del tiempo nuevamente para los que se están levantando? 17 grados 8 décimos la temperatura, humedad 95%, el cielo está nublado, la máxima hoy alcanzaría los 27 grados. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos a completar el panorama de fútbol. Hay muchas cosas que han pasado en los deportes, pero sobre este 0-0 de ayer entre Boca y Racing, he visto, por lo que vi en los resúmenes, el segundo tiempo que vi por televisión volviendo de la cancha de San Lorenzo, más lo que me han dicho los compañeros que estuvieron allí, que el partido fue bastante flojo. Yo vi ese segundo tiempo, vi el resumen, creo que Boca fue siempre más que Racing Club, y hay un dato que es en este 0-0, que termina Racing con 9 hombres, y eso parece ser una de las excusas para explicar por qué Racing fue tan timorato. Racing parecía el puntero con la ventaja que lleva Boca, y Boca el que estuviese especulando con mantener su puntaje superior. Pero hay un dato que es este, me parece a mí, muy importante. Boca, todos los partidos del campeonato, no tuvo ni un solo expulsado. Pero ni uno. Esto es fantástico, porque te habla de un control, de un control de los jugadores, de una seguridad que no la puede exponer un Racing Club, que ayer sufrió dos expulsiones en un solo partido, dos en un solo tiempo además. Pelletieri por una falta innecesaria y Teófilo Gutiérrez, porque parece, por momentos parece un loco. Y le pone en severo cuestionamiento al Cholito Simeone, un técnico al que todavía hay que apostarle a futuro, pero se ve que está pasando una transición que pasa. El diagnóstico sería este. Muy bueno lo de la imagen, mucha pilcha, mucha gestualidad, mucho chamullo, pero la identidad es lo que está fallando, que es lo que tiene que ver con lo personal. Él tiene que definir qué técnico quiere ser, qué tipo de partidos ve y qué es lo que quiere hacer a futuro. Te digo simplemente esto. Teófilo Gutiérrez le faltó el respeto, llegó tarde, se burla de él públicamente, y él por una cosa parecida lo colgó a Orteguita para siempre. Y cuando son las 7:22 le vamos a dar los buenos días a Felipe Álvarez, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de La Rioja. ¿Cómo le va, Álvarez? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y buen día para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Lo llamamos precisamente para saber en qué han podido avanzar ustedes para determinar cómo se produjo la muerte de Belén Brizuela, esta chica de 17 años de la localidad de Imogasta. Bueno, la verdad que el día de ayer, como ha salido en medios nacionales, aquí en los medios locales, hemos tenido un hecho trágico, lamentable, repudiable por parte del gobierno provincial. A horas de la madrugada, del domingo, dos efectivos policiales bajan de su camioneta y en una, aparentemente, un forcejeo, una gresca ahí con jóvenes que salían de un boliche, a uno de los efectivos se le escapa un disparo y termina con la muerte de una joven de 17 años, Belén Brizuela. Bueno, por parte del gobierno provincial estuvimos en el lugar del hecho, fuimos a ver la familia, yo fui junto con el intendente de Imogasta. Realmente desgarrador el relato, yo estuve ahí, los padres estaban muy mal, ¿no? Era totalmente lógico, entendible. Automáticamente apartamos al personal jerárquico de la regional y de la comisaría de Imogasta, pusimos personal a cargo. Los dos efectivos fueron detenidos, hoy se encuentran detenidos. Y bueno, y después todo lo que sucedió durante el día, hubo una marcha pacífica a la tarde, en donde hubo funcionarios también, la familia, el padre, el cura, el párroco del departamento que acompañó. Y luego de ello, unos 30, 40 manifestantes, individuos encapuchados que habían preparado piedras, ondas, algunas bombas molotov, han prendido fuego a algunos lugares públicos, edificios públicos del departamento. Bueno, eso también está siendo investigado porque aparentemente hay indicios de que ha sido todo premeditado, preparado, hay unas cuestiones políticas de por medio, y realmente nos apena muchísimo. Ya hoy está todo más tranquilo, y hay orden en la ciudad de Imogasta, y hemos llamado a la tranquilidad, a la paz social, pidiendo que acompañemos entre todos el duelo de la familia, y no de esta forma. Álvarez, se ve que ha habido una reacción muy rápida, imagino que el gobernador Luis Beder Herrera habrá tenido la toma de decisiones, y usted en este momento queda a cargo de las fuerzas de seguridad de la provincia. No, ahora, bueno, sí, constantemente con el gobernador estuvimos hablando por teléfono y hemos tomado todas las medidas que se pueden implementar de parte del gobierno provincial, de parte de la justicia que también intervino en el acto. Y bueno, ayer por horas de la tarde el jefe del Comando Superior de la Policía presentó su renuncia y actualmente se encuentra a cargo el comisario José Luis Bonader. Él es el que está a cargo de la policía como responsable de seguridad de la provincia y bueno, yo como ministro responsable político de la policía de la provincia. Álvarez, es una reacción rápida, había cuenta que este episodio lamentablemente no es la primera vez que sucede en distintos ámbitos, muchas veces incluso sucede en la provincia de Buenos Aires que policías en actividad hacen horas extras en boliches, están de civil y usan armas que si bien las tienen registradas, cumplen una función rarísima porque están haciendo una actividad que debería prestarse de otra manera. La pregunta que yo le hago es, ¿ustedes en esta historia, esta reacción rápida, tiene que ver con que la policía provincial tiene un mal manejo para este tipo de situaciones o por el contrario es muy buena y esto es una excepción rarísima? Sí, no son cuestiones, no es algo normal en nuestra provincia, es realmente una provincia donde reina la paz, la tranquilidad y nos hemos visto sorprendidos con este pésimo accionar policial de estos efectivos, así que las medidas a tomar eran, bueno, esas, directamente proceder a la detención y a cambiar el personal que estaba a cargo para investigar y ver realmente qué ha pasado. Bueno, ahora está todo en manos de la justicia. Yo realmente, por un lado, como en nombre del gobierno, repudiamos el accionar de esos dos efectivos, no de la institución policial, porque sabemos como todas partes de la sociedad y como toda institución, hay policías buenos, hay policías malos, hay policías que actúan bien, hay policías que actúan mal. Y bueno, sí, también hay un llamado, reflexión a la sociedad por parte nuestra, también por parte de las autoridades políticas, escolares, familiares, el hecho de la violencia, ¿no? Haber llegado ya a eso se produjo por un hecho de violencia, un hecho, o sea, violencia típica de nuestra sociedad de hoy, del país, y La Rioja no está alejado de eso. Álvarez, una última pregunta para entender, ¿cuánta población, cuántos habitantes tiene Aymogasta? Y Aymogasta tiene cerca de 12.000 habitantes. Una todo localidad, el departamento. Sí. Que uno imagina muy muy pequeña, donde la policía, los efectivos policiales se saludan con los vecinos con toda naturalidad, ¿no? Conviven, seguramente son amigos entre las familias y sin embargo, como usted explicaba antes, llegan estos policías y claro, en principio uno dice se le escapó un disparo, después las pericias mostrarán si realmente fue algo accidental o actuaron en lo que uno habitualmente llama en términos de policía brava. Exactamente, se han actuado desmedidamente. Yo hasta lo que tenía anoche de la jueza había sido un tiro que se había escapado por un mal accionar, además, ¿no? Haber bajado de la camioneta con una escopeta por ahí no hacía falta. Habrá que esperar ahora los resultados de la investigación y seguir avanzando. Yo, esto que decís vos, el tema de que sí, se conocen todos y la policía forma parte de la comunidad. Y ayer el mismo padre, en un relato desgarrador, me decía que él continuamente colabora con la policía, que se acerca a las comisarías, les lleva lo que le hace falta, y que no podía entender esto. Gracias, Álvarez, que tenga muy buenos días y por lo menos, bueno, nos quedamos con la tranquilidad de la rápida intervención del gobierno provincial a través suyo en esta situación tan dolorosa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando saludos desde La Rioja. Bueno, gracias. Felipe Álvarez, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de La Rioja. Una provincia, yo he tenido la oportunidad de ir más de una vez y la verdad que cuando uno se encuentra con lo que dejó el obispo Enrique Angelelli en cuanto a orgullo de la población, una población castigada, siempre dependiente del empleo público provincial, en los años 90 de los aportes del Tesoro Nacional. También una población orgullosa, ¿no? Que se está levantando, que está diversificando su producción. Encontrarse de la noche a la mañana en un pueblito de 12.000 habitantes con que una nena, una criatura de 17 años, muere por una bala en la cabeza de efectivos policiales, a lo mejor algunos de los cuales había saludado unos días antes a su padre, ¿no? Las balas que se escapan. Las 7 de la mañana, 30 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, la humedad 95%, cielo cubierto. Hace instantes hallaron la mochila, el guardapolvo y una pala con la que habrían matado a Tomás Santillán. Los investigadores determinarán si fue el arma con la que asesinaron al nene de 9 años. Los objetos fueron localizados en el autódromo local, camino al campo donde apareció el cuerpo, y sobre ellas se realizarán pruebas de ADN. Además, esta semana se realizarán las pericias sobre los vehículos que utilizaba el expadrastro del niño y otras actividades del imputado para determinar si tomó contacto con el nene el martes, día en que desapareció. Además, el fiscal prevé citar a varios testigos cercano a Adalberto Cuello. 6 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad al chocar 2 colectivos en Palermo, en Luis María Campos y Arévalo, donde un interno de la línea 55 fue embestido desde atrás por otro de la línea 15. Los heridos se encuentran internados en el hospital Pirovano y Fernández. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados, la humedad 95%, cielo cubierto. Argentina está informada. Por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Siete de la mañana, 7:32. Nos comunicamos con la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Buen día, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también, buen comienzo de semana. Y en este momento, en todas las autopistas, tenemos la demora habitual, horario pico, sentido capital. Tengan en cuenta los conductores que en la autopista Richeri están levantadas las barreras de los peajes debido a una protesta de los trabajadores, mientras que en el tramo de Seiza Cañuelas pedimos prudencia a la altura del peaje de Tristán Suárez, sobre el kilómetro 37, sentido capital. Allí se realizan obras sobre autopista La Plata-Buenos Aires, a partir del eje Wilde-Dock Sud. Tenemos marcha intensa y tengan en cuenta que trabajadores de Guatre van a panfletear sobre diagonal 74 metros de la rotonda de 120 en el acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata desde la capital de la provincia. En cuanto a marchas, no hay previstas por el momento en el ámbito capitalino y los corredores productivos mantienen tránsito intenso. Hablamos de las rutas 7, 8 y 9. Mariana. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, con toda la información, era Luis Constantini desde la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Si no viniste nunca, ¿qué estás esperando para hacerlo? Vení a escuchar a los mejores cantantes, bandas y orquestas. Dicen que en este valle los duraznos son... Folclore, tango, clásica, rock. Y además, con entrada libre. Auditorios de Radio Nacional. De martes a viernes, desde las 19. Maipú 555. Nacional. Te esperamos. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Escuchaste a Weinfeld? Editorial. Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. ...7:34, me comentaba hace un tiempo un amigo... ...se vienen los autos patente K... ¿eh? Claro. Y efectivamente llegaron y pasan a toda velocidad... ¿eh? ¿Por qué? Y porque cada vez se patentan más autos... ...entonces llegó justo la letra K de las patentes... ...en el momento que había elecciones... ¿eh? ...entonces claro, uno se subía en auto K... Pero además hay un modelo de autos, Adrián, claro, que es de característico. De Ford, el Ford K. Sí. El Ford K. Claro, que ese ya lleva muchos años. Lleva muchos años, pero es un modelo muy popular. Bueno, hoy va a estar la presidenta. Ustedes saben que la fábrica Ford está en una calle que le pusieron de nombre Henry Ford. Mire qué casualidad. No tiene que ver con todo. Sí. Pero esa no, esa está por la Panamericana lejos. No, va ahora a una planta que está en Tigre, ajá, que tiene un intendente Massa, un intendente la Massa. Un intendente M. Es interesante, porque ustedes recordarán que si uno empieza a buscar relaciones y dice, bueno, Massa, ¿quién lo sucedió a Massa en la ANSES? Vudú. ¿Quién es el vicepresidente? Vudú. ¿Dónde van a ir juntos mañana Cristina y Vudú a la conferencia industrial argentina que organiza la Unión Industrial Argentina? Entonces uno dice, bueno, ¿y quién será el ministro de Economía que lo suceda? Y alguno dice, ¿y será Bossio, que sigue en la línea de sucesión del ANSES? Otro dice, no, será Lorenzino, que es el secretario de Finanzas. Otro dice, no, Roberto Feletti no va a asumir de diputado y va a ser el ministro. Otro dice, no, Mercedes Marcó del Pon va a saltar del Banco Central al Ministerio de Economía. Y, por supuesto, Marcelo Longobardi tiene un candidato. Mario. Pues bien, el tema de quién será el que ocupe el Ministerio de Economía, uno debe ponderarlo en una nueva Argentina donde el ministro de Economía, en definitiva, depende de un solo lugar, de la Presidencia de la Nación. Antes uno decía, ¿y qué momento? El ministro de Economía tenía que llamar a la Unión Industrial Argentina, a la Embajada Norteamericana, a la Embajada Norteamericana y a la Embajada Norteamericana. Era el embajador. Tenía varias opciones. Sí. Llamar a la mañana, a la tarde o a la noche, a la Embajada de América. Bueno, el otro día, un solo detalle, para terminar con este comentario, que uno dice, bueno, pero armaron justo ahora la conferencia de la Unión Industrial Argentina, la armaron ahora porque se viene el 10 de diciembre y quieren hacer lobby. No, miren, señores, esta conferencia estaba fijada por fecha desde julio de este año. Así que a desarmar las conspiraciones, a no pensar demasiado, se hace la conferencia de la Unión Industrial Argentina, donde, por supuesto, de acuerdo a cómo se vienen haciendo estas reuniones, participan los industriales y participan los representantes de los trabajadores. Así que va a estar Hugo Moyano, va a estar Vudú, estarán los banqueros. Va a ser un ámbito en el cual va a haber muchos actores de la economía. Usted me dice, hay distintas opciones para encarar el escenario internacional y los intereses que están en juego en la Argentina, por supuesto que hay distintas opciones. Pero no se olvide que hoy la elección de un ministro de Economía es la elección de un equipo de gente que ayuda a la Presidenta de la Nación a encarar el rumbo técnico. Las decisiones políticas de política económica las toma la Presidenta. Esto no es un dato menor. Ya hace muchos años que en la Argentina suceden las cosas de esta manera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué harán con la deuda del Club de París? Miren, hagan una cosa o hagan otra, no dependerá el ministro de cuál va a ser el rumbo ni con el FMI ni con el Club de París. Porque felizmente del FMI hoy ni siquiera viene Christine Lagarde, la francesa que está a cargo del FMI, hace una gira por Latinoamérica y la escala argentina está saldada. Pero hay gente que se queja de que no salte. Sí. Los que dicen Blecher. Y los que dicen el otro día, no voy a poder dar nombres porque no me autorizó a que lo diera, estuve en una reunión, un artista brillante argentino y conceptado como progre, ¿no? Y que lamentaba el momento que estamos viviendo porque dice que hemos vuelto al trotskismo. ¿Qué quiere decir trotskismo para vos? Le digo yo, bueno, que estamos viviendo un estado policíaco y le tengo mucho miedo a lo que pueda pasar, decía este artista progre. Horacio del Prado, la garganta poderosa tiró de tres. Otra vez. ¿Qué pasó, Corol? ¿Qué contratapa acaba de llegarnos? Manu Ginóbili. Uno cada día se sorprende cuando ve las fotos, producciones fotográficas en esta etapa. Está Manu Ginóbili con el aro de collar directamente, cuando uno lo ve realmente atravesando ese aro básquet. Es tan buena la producción, tan linda la producción fotográfica que hacen los chicos de la garganta, que a veces pasa desapercibido lo que dicen quienes son tapa, y dicen cosas muy interesantes. Messi el otro día, Manu Ginóbili habla del Che Guevara, habla de este momento de integración de los presidentes sudamericanos como una gran posibilidad, habla de la discriminación que sufren los latinos en Estados Unidos, y también habla del tema de la inimputabilidad. Y la imputabilidad, viste, que cuando salen los amigos de Longobardi y vas a decir, hay que bajar la imputabilidad, él se dice que no, que es una ironía decir cuando un niño deja de ser niño por decreto y pasa a ser el adulto. Habla de todo en esta entrevista. Más allá de las fotos que son espectaculares, recomendable esta entrevista. En internet está en www.lapoderosa.org.ar. Y las fotos son fenomenales, porque hay una en la contratapa que sí, te la estoy viendo de reojo, con el globo terráqueo sobre el dedo, haciéndolos girar como si fuera la pelota. Es maravilloso. A los Chaplin en tiempos modernos, ¿no? De gran dictador, es, perdón. ¿De dónde es el Manu Ginóbili? De Bahía Blanca. Bueno, esto tiene un valor extra, ¿no? Ambas, porque sí, uno sabe que se trata de una sociedad más que conservadora, oprimida por un monopolio distinto al que opera en todo el país, pero que es un monopolio muy vinculado a lo que era la sede del Quinto Cuerpo de Ejército, que arrasó con la universidad que tenía sede en Bahía Blanca. Estaba Agdel Vilas, ahí a cargo del Quinto Cuerpo, espiando profesores en Bahía Blanca. Está la sede de la Armada, y ahí está Massot, que sigue siendo, junto a Mariano Grondona, uno de los ideólogos de esta derecha imposible, esta derecha tan reaccionaria de la Argentina. Una derecha que seguramente por estas horas estará diciendo, y bueno, en la península no nos fue tan mal. La vieja provincia. Y cuando son las 11 y 41 minutos en Madrid y las 7 y 41 en Buenos Aires, le vamos a dar los muy buenos días a Jaime Pastor, sociólogo, politólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pastor? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, quisiéramos su impresión, su análisis respecto de lo que significa para los españoles, en primer lugar, este triunfo tan fuerte de la derecha española. Bueno, en realidad ha sido una derrota espectacular del Partido Socialista, ¿no? Y que se ha transformado, sí, efectivamente, en una victoria del Partido Popular. Obviamente significa un cambio en el gobierno importante, pero ha sido realmente la crisis y el giro que hizo Rodríguez Zapatero a partir de mayo de 2010, obedeciendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, de Bruselas y del Banco Central Europeo, lo que les ha llevado al gobierno. Entonces, el problema es que, bueno, por ejemplo, la prima de riesgo sigue subiendo, todavía parece que no hay garantías de que, obviamente, esta victoria satisfaga lo que aquí el movimiento 15M llama la dictadura de los mercados, ¿no? Parece que quieren mayor confianza todavía en las próximas semanas por parte del nuevo gobierno. Sin embargo, Pastor, estos llamados mercados, que es un eufemismo para decir cómo actúan los especuladores de las finanzas, hoy por la mañana no reaccionaron favorablemente, está en baja la Bolsa de Madrid. Exactamente, sí, por eso, es decir, que parece que están presionando ya para que se defina claramente Rajoy sobre lo que va a hacer. Por ejemplo, no se sabe quién va a ser el ministro de Economía, ¿no? Que claro, en principio, para de esos especuladores es un factor importante, ¿no? Y bueno, está claro que están a la expectativa pidiéndole que sea más concreto que lo que ha sido a lo largo de la campaña, porque el discurso principal ha sido, cuando se le hacía alguna pregunta sobre lo que iba a hacer, es que dependía, y claro, depende fundamentalmente de lo que se le exija desde lo que aquí conocemos como la Troika, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, ¿no? Pastor, ¿cuál es la cantidad, cuál es el porcentaje de desocupados, de parados que tiene en este momento España y particularmente en la franja de jóvenes, como es esa magnitud? Bueno, pues oficialmente las cifras de paro son 4,98 millones, ¿no? O sea, prácticamente 5 millones de personas, ¿no? Y claro, entre los jóvenes, bueno, pues prácticamente es 45% de jóvenes los que están en paro. Y claro, luego hay que tener en cuenta que muchos jóvenes que tienen un trabajo, pues claro, es un trabajo en unas condiciones precarias, ¿no? Es decir, ya no solo mileuristas, como se les llamaba antes, pero por debajo incluso de esa cantidad. Entonces, claro, obviamente es una juventud que no aparece con futuro, digamos, en el sistema actual, ¿no? Pastor, ha dicho Rajoy que no era necesario centrar su política económica en el ajuste, sino que había que mejorar la administración, una serie de rebusques que podían sonar bien en el momento electoral, pero ¿qué es lo que se viene en materia de políticas de la mano de esta troika que usted nos mencionaba antes? Bueno, pues lo que hay ya es, claro, como la obligación principal es reducir el déficit, el pago de la deuda pública que se ha contraído, ha aumentado precisamente por ayudar a la banca privada, ¿no? Claro, pues ahí obviamente tiene que hacer recortes importantes. Realmente hasta ahora lo que ha dicho el nuevo primer ministro es que lo único que va a respetar son las pensiones, pero parece que en lo demás va a realmente recortar. Entonces, claro, obviamente eso va a afectar también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ¿no? Entonces, bueno, va a haber ahí, ya digo, un segundo ajuste, que sigue al primer ajuste fuerte que ya hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? Y obviamente, pues eso va a significar ya un posible desgaste del gobierno ante una parte incluso de su electorado, porque no olvidemos que, claro, que uno de los eslóganes era primero el empleo, entonces no se vea en esas condiciones cómo se va a crear empleo, ¿no? Pastor, la última pregunta tiene que ver con el contexto de Europa. ¿Cómo funciona ahora España en estos planes en el contexto en el cual tanto Alemania como Francia han decidido priorizar sus propias economías y hablar de lo que ellos llaman una Europa en dos velocidades? Es decir, que el Banco Central Europeo esté atento a las vicisitudes de Alemania y de Francia y, bueno, y el resto, ya sea Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, etcétera, y ahora seguramente España, queden de algún modo fuera de la muralla. Sí, bueno, efectivamente. Es decir, lo que se está viendo es un riesgo de implosión de la eurozona, no tanto de la Unión Europea, y que obviamente, bueno, pues haya ahí distintas velocidades, digamos, que es el término que se emplea, pero en realidad un centro y una periferia, que no olvidemos que está esta periferia del sur, pero ya está también desde hace tiempo la periferia del este, ¿no? Entonces, claro, pues lo que sí vemos es un refuerzo de los nacionalismos de Estado, diríamos, ¿no? Y en un sentimiento de rencor, en cierto modo, que yo creo que también algo va a tratar de hacer Rajoy. Ayer anoche en su discurso él decía, insistía, somos una gran nación, estamos en Europa, pero nos tenemos que hacer valer ante Europa. Pero claro, obviamente no está en condiciones hoy de ser muy exigente. Yo creo que en todo caso va a haber una fuerte presión por parte de los países del sur para que el Banco Central Europeo compre bonos o ingrese dinero en el Fondo Monetario Internacional para que este pague. Es decir, tratar de dar pasos hacia cierta coordinación, digamos, en la lucha contra la deuda, ¿no? Pero claro, obviamente es Alemania la que decide en última instancia lo que puede hacer el propio Banco Central Europeo, ¿no? Muchísimas gracias, Pastor. Que tenga muy buenos días. Gracias a ustedes. Jaime Pastor, sociólogo, politólogo, actualmente es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y también en la Universidad de Madrid. ¿Qué música escuchamos, Adrián? Estamos ahí con Paco Ibáñez y es interesante, nuestro entrevistado de este momento había pasado parte de su historia en París y en Francia. Aquí está Paco Ibáñez cantando en el Olimpia de París. Y te agrego un dato, Eduardo, cuando uno define a Rajoy piensa, bueno, Vargas Llosa, el ciudadano español al fin, lo habrá votado Rajoy. Error. Vargas Llosa no votó a Rajoy, era votado por lo que se conoce como Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez, tercera fuerza que en las últimas elecciones en España, atención, había sacado 300.000 votos y ayer 1.200.000 votos. Un crecimiento muy interesante de una fuerza que se define como de centro, que coincide muchísimo con Rajoy, pero no coincide en los proyectos que tiene Rajoy de abolir el matrimonio igualitario o de discriminar la libertad sexual. Decía Pastor algo que me parece que vale la pena subrayarlo. Cuando yo le pregunté por el triunfo de Rajoy, él dijo una gran derrota del socialismo. Es decir, el socialismo anticipó las elecciones, hizo un muy mal papel y ha dejado la fuerza que se supone puede tener algo más de sensibilidad social, algo más de relación con la UGT y Comisiones Obreras, que son las dos grandes centrales de trabajadores españoles, pues bien, esa fuerza ha dejado indefenso a ese sector de la sociedad. Y, por supuesto, entre quienes tienen una visión comprometida de transformación social, produce esto una gran preocupación y, por supuesto, también una gran indignación. Están ahí los indignados. Vamos a escuchar un breve informe de Euronews hablando de lo que es la derrota de Alfredo Pérez Rubalcaba, era el candidato del socialismo. Es el gran perdedor de la jornada electoral. Alfredo Pérez Rubalcaba ha cosechado los peores resultados en la historia del Partido Socialista Obrero Español. La debacle ha sido total. El PSOE ha perdido más de 4 millones de votos y 59 escaños. Y solo conserva dos circunscripciones en todo el territorio nacional, Barcelona y Sevilla. El Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Los ciudadanos han decidido que los socialistas pasemos a la oposición. Pasemos a liderar la oposición y así lo vamos a hacer. He transmitido al secretario general mi convicción de que es preciso convocar un congreso ordinario que debería celebrarse lo antes posible dentro de los plazos que señalan nuestros estatutos. Rubalcaba no ha aclarado si piensa volver a presentarse a unas elecciones o si deja paso a sangre nueva. La fecha de ese congreso, que debería renovar la cúpula de la formación, la conoceremos probablemente esta semana. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos, allá los muertos que tierren como Dios. Para la Argentina no es un tema menor el de las elecciones en España, se trata del principal inversor todavía en la Argentina, el lugar que ocupó en los 90 cuando empezaron primero a través de la telefonía y después con una cantidad de inversiones que culminaron con la compra por parte de Repsol de la empresa más importante que todavía tiene la Argentina, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Aquí han venido los bancos, han venido las empresas de energía, han venido infinidad de compañías que diversificaron la inversión. En estos últimos años, el gobierno socialista había puesto un embajador que es un gran cuadro político del socialismo, que es Rafael Estrella, un hombre que era del riñón del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, hasta el día de hoy está a cargo de la misión diplomática española, un hombre que uno puede considerarlo un cuadro político del socialismo y, por supuesto, las empresas españolas en la Argentina tramitan muchas de sus actividades dialogando no solamente con el rey de España, porque lo hacen, no solamente con Adolfo Suárez, que fue el padre de la transición, un hombre de la derecha, dicen que moderada, efectivamente lo fue durante muchos años, al igual que Felipe González es el otro gran interlocutor de las empresas españolas. Queda por preguntarse ahora, con esta necesidad que tienen el Estado español en manos de la derecha de succionar recursos, ¿qué harán las empresas españolas en la Argentina en un momento en el que para la economía argentina la fuga de divisas es un problema, pero también lo es algo más grave? La fuga de divisas es algo ilegal. Hay algo legal que es la remisión de dividendos, la remisión de ganancias de la periferia hacia el centro. Pues bien, el otro día nos lo decía Ernesto Ekaizer, el Banco Santander publica sus avisos diciendo el 83% de las ganancias nuestras, es decir, del Banco de la Familia Botín, el 83% proviene del exterior. Del exterior. Hay 22 países en los cuales está el Banco Santander. En la Argentina ocupó una de las primeras posiciones, al punto tal. Es importante el Banco Santander, que succiona sus ganancias y las lleva hacia España, que hoy la presidencia de la Asociación de Bancos de la Argentina, que son los bancos extranjeros, está en manos del señor Cristofani, que es el presidente del Banco Santander Río. Así que vale la pena meterse en estos temas, porque lo que se viene va a ser de una gran tensión y seguramente la Argentina, país soberano, tendrá que determinar también qué medidas toma, no por perjudicar a las empresas españolas, sino por defender nuestra soberanía y nuestra economía. Hay gente que se toma a pecho el apellido, ¿no? Botín. Sí, bueno, el padre era el presidente y después quedó su hija, cosa de que el apellido quede... Y otros Anguita que tienen unas cuentas bancarias tremendas, Anguita, sí, Guita, Guita, nombre, Guita, epa. Entre Anguita y Botín no sabe las cosas que... Usted sabe que, debo decirle que murió hace un tiempo quien era el secretario general de la izquierda española, un andaluz, llamado Julio Anguita, que era, digamos, lo llamaban el califa, porque cuando era alcalde de la ciudad de Córdoba era un tipo así muy vehemente, y fue, digamos, el hombre que después, cuando vivió una gran crisis el Partido Comunista Español, quedó al frente de ese proceso. Murió hace un tiempo, de una izquierda que hoy en España, por fuera del socialismo, está realmente disminuida. ¿Habrá llegado el momento en el cual los indignados podrán parir otra mirada de lo que es la transformación en España? Una mirada diferente a la que se pactó en esa transición con una constitución que terminó con la privatización de las empresas, con la transnacionalización de las empresas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué justo en los 90 llegaron los españoles a México, a la Argentina o a Brasil con plata surgida de las grandes multinacionales norteamericanas? ¿No fue, una vez más, el gran capital el que dijo, pero si a nosotros nos miran mal los latinoamericanos, y sin embargo, a los españoles los miran bien, hagamos una sociedad, Bueno, ahora será momento de revisar qué es esta sociedad y cuál es la sociedad que nos debemos los latinoamericanos, que ya está en marcha hace tiempo. Buen día a todos. Bueno, tengo un comentario con en relación a la elección de Rajoy en España. Mi inquietud es que va a ser el Rajoy que va a seguir recortando, porque su programa de gobierno, si uno lo escucha bien, sigue siendo de recortes para una economía avasallada. Buenos días, Antonio de Serina. Anoche fuimos con mi señora a ver Verdades Verdaderas, una joya la actuación de todos. No es panfletaria, no aparece Cristina ni se la nombra. Se ve la asunción en su momento de Alfonsín, se ven los palacios de tribunales. Realmente dura, pero vale la pena verla. Un abrazo, hasta luego. Bueno, me alegro que vayan a ver cine argentino, amigos. Después te podrá gustar más o menos, discutirla, ¿no? Pero ver cine argentino, porque es una manera de fomentarlo. No solo filmándolo, sino que la gente después vaya, ¿no? Y tenga cierta atracción por ver qué historias cuentan nuestros compatriotas del séptimo arte. Hablando de cine, va a haber una interesante semana de cine europeo, de ese que no se ve a menudo, pero grandes títulos, Cine de autor en el Gomón. Del 29 de noviembre al 6 de diciembre, con destacadas obras de la cinematografía, está programada e inaugurada la muestra por Thierry Frémaux, que es el director general del Festival de Cannes, con eso te digo todo, y se va a poder ver, ahí hay uno que me encanta, que es Ari Kaurismäki, del que se va a ver Le Havre, y vamos a poder ver la última de Lars von Trier, Melancolía, ¿se acuerdan de Lars von Trier, no? El de Los Idiotas, el de la Contra Viento y Marea. Y va a haber también, y van a estar los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, quien van a presentar su película Legameno Velo, Anguita, ¿cómo lo dije? Extraordinariamente bien. Gracias, Edu. Que van a ofrecer además una masterclass con entrada libre y gratuita. Miren qué buenos precios. Los horarios de las funciones van a ser a las 18 y a las 20:30, y el costo de la entrada individual será de 8 pesos. Está costando 30 y pico, 40 los cines, cuando te descuidas 50. Y va a haber un pack promocional de 5 películas por 30 pesos. Usted hablaba recién la relación entre apellidos y actividades, ¿no? Sí. ¿Quién es el encargado de explicar que ya no hay más subsidios, vale decir que usted va a tener que pagar más? Roberto Barata. Llámelo al juez burlando ya. Debido, dice. Si yo lo digo, va a decir obediencia debido. No. Entonces que lo diga Roberto. Bueno, pues bien. Roberto Barata, que hace muchos años es subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, es el encargado de aclarar. En primer lugar, que lo que sucede es que no hay un aumento en las tarifas. Las tarifas siempre estuvieron iguales. Esto es una realidad, porque tiene una lógica, ¿eh? Las tarifas eran esas. Nada más que el gobierno, uno puede decir el Estado, había tomado una decisión de subvencionar a los usuarios. Se terminó eso. Dicen que hay muchísima expectativa de la adhesión voluntaria al fin de los subsidios. Estoy totalmente en contra de quienes salen a decir yo me voy a adherir. En primer lugar, porque yo no veo si se adhieren o no se adhieren. De modo que me parece una vergüenza salir a decir yo soy bueno. Es una tontería. Los que están del lado del micrófono con amplificación, lo que tienen que hacer es explicar las cosas, no subirse a un colectivo, me parece a mí. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 92%, cielo cubierto. Relevan a la cúpula policial de Aymogasta y detienen a dos agentes por la muerte de la joven Belén Brizuela por una bala de goma. El disparo fue efectuado por uno de los efectivos que quiso detener una pelea entre jóvenes en esa localidad riojana donde hubo una pueblada por el crimen. Felipe Álvarez, ministro de Gobierno de La Rioja, en diálogo con Hoy Más Que Nunca, criticó el accionar policial. Hemos tomado todas las medidas que se pueden implementar de parte del gobierno provincial, de parte de la justicia que también intervino en el acto. Hemos visto sorprendido con este pésimo accionar policial de estos efectivos, así que las medidas a tomar eran proceder a la detención y a cambiar el personal que estaba a cargo para investigar y ver realmente qué ha pasado. Bueno, ahora está todo en manos de la justicia. En nombre del gobierno repudiamos el accionar de esos dos efectivos, no de la institución policial, porque sabemos como todas partes de la sociedad y como toda institución hay policías buenos, hay policías malos, hay policías que actúan bien, hay policías que actúan mal. Rige una alerta meteorológico por lluvias intensas, ráfagas, fuerte actividad eléctrica y probable caída de granizo en más de la mitad del norte del país. Podría afectar a la capital federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Tucumán, Jujuy y Salta. Tránsito. Continúa totalmente cerrada tras el choque de dos colectivos en Luis María Campos y Arevalo, con 6 heridos en Palermo, esta importante avenida. Evitar la zona. Por otra parte, trenes, subtes y premetro a horario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 92%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 4 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea. En todas las disquerías del país. ¿Escuchaste a Vergara? Fútbol. Lunes a viernes, tarde, de 17 a 18. Por la radio pública. Porque en Lanús, 180.000 vecinos ya se incorporaron a las nuevas redes cloacales. Y porque vamos por el 100% del tendido de cloacas en toda la ciudad. Por lo que hicimos, por lo que viene. Darío Díaz Pérez, intendente. Más para Lanús. Fin espacio publicitario. Ejercemos un oficio. Buscamos información. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Antes de seguir pasando revista a la fecha de fútbol, hay que hacer un paréntesis importante por los Juegos Parapanamericanos. En Guadalajara, como se sabe, se hicieron los Juegos Panamericanos hace poquito con una mejora importantísima en el desempeño de la delegación argentina. Pero a continuación, la delegación Parapanamericana, que son los atletas que dan algún tipo de ventaja, desde física, que puede ser hasta la ceguera, hay deportistas ciegos, hasta ventajas en discapacidad intelectual. Y allí también los atletas argentinos mejoraron notablemente su rendimiento, su cosecha de medallas, que en esta ocasión llegó a poner al equipo en un quinto puesto con 19 oros, 25 platas, 31 bronces. Hay una curiosidad que son igual 75 medallas, igual que lograron los atletas que no dan ventaja en los Juegos Panamericanos. Se mejoró mucho la posición que se había conseguido en Río de Janeiro 2007. Esta es la cuarta edición recién de Juegos Panamericanos. Algunos nombres para poner en este podio tan destacado: Hernán Barreto, Nadia Schau, Sebastián Baldassari, que son atletas, como Lucas Schoenfeld, Janina Martínez, Valeria Jara. El atletismo dio una cosecha importante. En natación, Daniela Jiménez, Anabel Moro, Ignacio González. En tenis de mesa, Gabriel Coppola. En tenis en silla de ruedas, que hay que jugarlo, Gustavo Fernández, que le gana la final a otro argentino, Agustín Ledesma. Y hay que destacar también al judoka José Efrón y al ciclista Rodrigo López. Realmente una cosecha muy interesante. Brasil encabezó el medallero y Estados Unidos quedó segundo. Tercero México, cuarto Cuba, quinta la Argentina. Bueno, me parece que en algún punto este medallero también expresa qué importancia se le da a este tipo de deportes, digamos, el deporte que da tanta ventaja respecto del deporte que no da ninguna, porque allí Estados Unidos arrasa y acá no lo hace. Y nuestro país, en cambio, tiene un desempeño parejito en las dos grandes áreas de competición. Muchas gracias al profesor Luis Erdociaín, de la Secretaría de Deportes. Nunca nos escribe, nos mandó un mail dándonos un coscorrón por no haberle prestado la debida atención a esto que es tan, pero tan importante, porque te expresa realmente el sentido del deporte. Tiene el mismo nombre, el mismo apellido de uno de los siete locos, ¿no? Casi es como Remo Erdociaín. Erdociaín, claro. Este es Luis Erdociaín, pero es un tipo cuerdo que le ha puesto el corazón de toda su vida, como profesor de educación pero física. Pero esos eran unos locos divinos, ojalá pudiéramos... Un loco acuérdate que la presidenta recomendó la locura, ¿eh? Un loco de los buenos, porque aparte te digo, nunca escribe, nunca pide nada, y acá mandó, ¿cómo puede ser que ustedes no le hayan dado? Bueno, yo, ustedes no, soy yo. La verdad, no le di la debida siempre atención. Siempre está haciendo, ¿qué cosa? Las 8 de la mañana, 8 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870, el 4999-8700. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 18 grados, humedad 95%, el cielo está nublado. Hola, Anguita, buen día a vos, a toda la gente de la radio pública. Y bueno, esto de España, una vez más queda absolutamente demostrado que la defección de los partidos que deberían ser custodios de los intereses populares, lo único que trae es esto, es más derecha, es más fascismo, es más ajuste, más castigo para el pueblo, medidas retrógradas. Bueno, eso es así, siempre ha sido así y sigue siendo así. Un abrazo, chao muchachos. Sí, Anguita, buen día, habla Guillermo de Mar del Plata. Es por un artículo que sacaste ayer en Miradas al Sur sobre el tema de las cerealeras. Y cómo están mandando a decir a sus operadores de que es Moreno el que no compra. ¿Podés ampliarlo? Porque eso me lo dijeron a mí. Un abrazo. Guillermo Barretal. En realidad lo que les puedo decir es que, como suele suceder con la facilidad que tiene el correo electrónico, un productor agropecuario cordobés me mandó un mail contándome la situación delicada por la que atraviesan quienes defienden el modelo nacional, el proyecto nacional, desde un lugar complejo como es el mundo sojero, ¿eh? Es decir, gente que por un lado podría defender intereses de altísimos beneficios y sin embargo se planta desde un lugar más solidario. Lo que me transmitía en este mail son distintas maniobras por las cuales las cerealeras lo que hacen es decir que no van a comprar trigo y girasol, con lo cual el productor se encuentra en una situación incómoda. ¿Y qué hacen? Simultáneamente con eso, sus operadores, sus gerentes, sus abogados, los políticos que los siguen, dicen, no vamos a hacer eso porque como Guillermo Moreno es imprevisible y Cristina Fernández de Kirchner es imprevisible, nosotros no vamos a seguir, digamos, la operatoria. Se sabe que este es un momento, además, calendario muy importante para que los productores sepan que colocan su producción. Y entonces lo que dice él es que se está generando un clima de muchísimo disgusto y que en vez de ser aquel generador de piquetes como fue en 2008, crea una bronca que no tiene localización. Está creando clima. Bueno, lo decía el otro día Jorge Gallero, recordando que un economista que recordaba que Mariano Grondona el 23 de octubre dijo, vino el voto político, ahora falta el voto económico. Bueno, él es ojero, sabe de lo que habla. Uh-huh. Terrible accidente hubo ayer en autopista Richeri, un hombre que venía manejando un Chevrolet Aveo negro, pasó a alta velocidad sin detenerse por los puestos de peaje en una de las barreras que estaba cerrada, era uno de los pasos que estaba cerrado, y en ese momento uno de los trabajadores del puesto de peaje cruzaba para tomar su ubicación en la cabina, y al cruzar justamente de hacia la cabina, el Chevrolet Aveo negro pasó a alta velocidad, se llevó por delante una barrera y atropelló a este trabajador de la autopista causando su muerte, lo cual fue, por un lado, repudiado por los trabajadores de la autopista. Ayer había barreras levantadas durante toda la jornada debido a esto, el sindicato de peaje que está a cargo de Pablo Moyano. El fallecido se llama... Facundo Moyano. Miguel Ángel Rizzo es el fallecido. David Reyes es el conductor que quedó detenido. Según fuente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, tenía en su sangre, en el análisis de alcoholemia, 1.44, o sea que estaba conduciendo alcoholizado. Es un accidente que se repite, el de trabajadores de peajes. En el año 2010, un motociclista también, en circunstancias similares, atropelló a una cajera y causó su muerte una semana después. Y déjame que te cuele ahí un detalle, Adrián, es que en la carrera de Top Race en Comodoro Rivadavia, el viernes tuvieron que levantar las pruebas porque preparatorias, porque no estaba en condiciones el circuito. Y ayer casi se da la piña a un chico que está internado con un par de golpes, se le rompió una muela, Brian Smith. Los circuitos no están en condiciones, parece que no lo están controlando como se debe. Y cuando son las 8:13, le damos los muy buenos días a Andrés Aciaín, economista, organizador de la Cátedra Nacional de Economía. Arturo Jaureche, ¿cómo le va, Aciaín? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. El tema económico está puesto pero sobradamente en el tapete. Hoy comienzan las actividades de la 17ª conferencia industrial que organiza la UIA. Van a estar mañana la presidenta Hugo Moyano, Débora Giorgi, Vudú. Hoy va a estar la presidenta en una planta de Ford en Tigre. Es decir, uno dice, bueno, ¿qué cosas debemos atender los ciudadanos argentinos en un país que, por lo menos hasta ahora, viene bien en el sentido de que el mercado interno se expandió? Sin embargo, las cuentas, que sean las cuentas fiscales, que sea el superávit comercial, seguramente no están al mismo nivel que hace unos años. Bueno, claro, todo proceso, digamos, de crecimiento económico, como que se evidenció en los últimos años, que implica un incremento de la producción, el empleo, implica cambios también, ¿no? Porque cambian las condiciones económicas, sociales, y por lo tanto, siguiendo eso, también cambian las condiciones políticas. Uno de los cambios sustanciales que se ha dado, por ejemplo, ha sido la baja del desempleo. Y eso planteó, entre otras cosas, un fortalecimiento de los trabajadores y una rediscusión, por ejemplo, de la distribución del ingreso. Uh-huh. Eso genera tensiones uh-huh. distributivas, tensiones de, bueno, ya la competitividad no puede basarse únicamente en el bajo nivel de salario, y bueno, y hay que replantearse algunas políticas económicas a partir de, por ejemplo, este tipo de cambios, ¿no? Para darte un ejemplo de que siempre la economía es dinámica porque, digamos, va por suerte, ¿no? Porque estamos iniciando un proceso de gran crecimiento económico desde hace años que ha permitido ciertas mejoras, pero entonces también cambian las correlaciones de fuerza y cambian las discusiones. Bueno, me parece que la reunión de la UIA muestra un poco eso. Ya tenemos que pasar a una etapa en la que la discusión, por ejemplo, de la distribución del ingreso esté asociada a otro tipo de debate, ¿no? Por ejemplo, la idea de un acuerdo social, uh-huh. en lugar de dejar librada la distribución del ingreso a negociaciones de paritarias aliadas sectorialmente, bueno, esto articularlo en el marco de un debate general sobre la distribución del ingreso para calmar, entre otras cosas, la inflación, ¿no? Que en gran parte viene de un debate distributivo que no se puede resolver solo desde un punto de vista sectorial. Me parece que ese es un punto. Bien, está claro que ese es un punto y, como usted dice, hay presiones inflacionarias. Lo llevo a otro tema que cobró vigencia a partir de la fuga de capitales, que es la remisión, las remesas de las ganancias de las grandes compañías que todavía se rigen por leyes que son de la época de la dictadura. Sí, sí, y esto tiene que ver también, por ejemplo, con lo que decíamos de cómo los movimientos económicos, el crecimiento va replanteando algunas cuestiones. En una economía altamente transferizada, un proceso de alto crecimiento, fortalecimiento del mercado interno, mayores ventas, significa también mayores ganancias empresarias, y si estas empresas son extranjeras, significa que cada vez mandan más plata afuera, porque le está yendo bien y mandan plata al exterior, parte de sus ganancias, porque no vinieron al país a hacer caridad, sino negocios, ¿no? Entonces, es natural que todas las empresas quieran llevarse parte de las ganancias al exterior. Bueno, esto tiene un problema, porque las ganancias de las empresas multinacionales se las llevan en dólares, pero imagínense que, por ejemplo, un supermercado extranjero no genera dólares, porque le vende al pueblo argentino que paga en pesos. Entonces, la economía argentina, como un todo, tiene que ver de dónde saca los dólares que estas empresas se quieren llevar, porque tienen muchas, muy altas ganancias, pero en el mercado local. Pero para llevárselas afuera necesitan dólares. Y esto genera una tensión en las cuentas externas del gobierno, por ejemplo, tensionando sobre el nivel de reservas internacionales a medida que giran las empresas. Bueno, ahí tiene que haber un replanteo, porque vos mencionaste que estas leyes que regulan la inversión extranjera que vienen de la época de la dictadura militar, bueno, estas leyes sustituyeron otras que prevían estos problemas. Por ejemplo, la ley del 73, de la época del último gobierno peronista, digamos, peronista de Perón, ¿no? Sí. Decía que para aceptarse una inversión extranjera, esta tenía que generar o exportaciones o sustituir importaciones para conseguir los dólares que después se quería llevar, para hacer compatible el negocio del empresario extranjero con las cuentas externas de la economía, porque si no, terminamos generando un problema, digamos, de pérdida de reserva, con lo que significa esto en términos económicos. Sabemos que en la economía argentina, si el dólar no está bajo control, si no hay un buen nivel de reserva, bueno, caemos en esos tiempos del pasado de la dependencia externa, tener que salir a buscar deuda o de devaluaciones inflacionarias. Entonces, me parece, ese es un punto central cuando pensamos en un proceso de crecimiento económico con mayor creación de empleo que sea sustentable en el tiempo, bueno, regular la salida de dólares por parte de las empresas multinacionales y obligar a que estas empresas hagan acuerdos para conseguirlo, sea sustituyendo importaciones o fomentando exportaciones. Y revisando esta idea de que el capital extranjero venga y se inserte en cualquier lugar de la economía donde no cumple ninguna función, que sea un capital extranjero, por ejemplo, el dueño de un supermercado. No trae ni tecnología, ni se necesitan dólares para poner un supermercado. Eso se podría hacerlo más bien con financiamiento interno y evitas después que, a medida que crece la economía, tengas una sangría de divisas por parte de la utilidad de dividendos. Me parece que hay que replantear la relación con el capital extranjero y tener una visión más estratégica. Como han tenido las naciones, las pocas, ¿no?, que han logrado un desarrollo económico con inserción de capital extranjero, que en general, caso los países del sudeste asiático, siempre los ponen como nichos exportadores, digamos, por este problema, para que sean sustentables en términos de, bueno, se quieren llevar plata del país en divisas, que la genere, digamos, sería eso, ¿no?, el tema. Así ahí, la última pregunta, a mí me resultaría difícil contestarla, no porque tenga tanto conocimiento como usted, sino por la dificultad política que hay en esto. Tiene que ver con lo siguiente: hay una cantidad de empresarios argentinos, yo no sé si son nacionales, pero le doy algunos nombres. Elstein, por ejemplo, ¿no? Que se benefició en los 90. Le podría poner algunos otros ejemplos. Eskenazi, que se benefició en los 90. Infinidad, Brito, que se benefició en los 90. Y sin embargo, es gente que en este momento está rodeando, está cercano al proyecto nacional. Se han beneficiado muchísimo. ¿Acompañarían estos sectores una profundización del modelo? ¿O lo que se viene también es un cambio en la cercanía de ciertos sectores muy concentrados del empresariado, insisto, argentino? La palabra nacional, desde mi punto de vista, les queda grande. Mira, esto es muy difícil de tener una respuesta, ¿no?, en forma a priori. Vos lo sabes de sobra, digamos, que en los procesos históricos de la Argentina, que se ha intentado un proyecto de un amplio frente de clases en pos de un desarrollo industrial, por ejemplo, bueno, el papel de los empresarios ha dejado mucho que desear históricamente. Y el antecedente más claro fue el conflicto en el 2008 por las retenciones móviles. Pensemos que en ese momento estaba de un lado todos los sectores agroexportadores y, bueno, la burguesía nacional, si tendría que haber aparecido, tendría que haber aparecido a favor de las retenciones, que a ellos le hubiera implicado poder sostener un menor salario en dólares, porque si los alimentos en Argentina salen baratos, ellos pueden pagar buenos salarios en términos de precio de los alimentos, pero bajos en dólares, como había sido del 2003 al 2008. En lugar de eso, ellos más o menos se callaron la boca y por lo bajo estaban a favor de la eliminación de las retenciones, lo que implicó un fuerte alza de los alimentos y que a partir de ahí el salario empieza a aumentar en dólares y disminuye la competitividad industrial. Entonces, bueno, ahí se demostró que esta supuesta burguesía nacional industrial pareciera lejos de un nivel de conciencia de cuáles son sus intereses, o podemos decirlo de otro modo, tal vez sí tienen conciencia de sus intereses, porque muchos de estos empresarios industriales también tienen campos. Entonces, lo que hay ahí es más bien un amplio espectro de intereses que lo miran en conjunto. Y bueno, entonces me parece que no creo, digamos, lo que no creo es que estos sectores puedan liderar el proyecto o ser una punta de avanzada. Tal vez el gobierno, a través de la política y de la posición del Estado, pueda subordinarlo y hacer los que acompañen. Eso es, me parece, la apuesta de Cristina. Muchísimas gracias, Andrés Haciaín. No, gracias a vos, Eduardo, y a todos los oyentes nacionales. Que tenga muy buenos días. Andrés Haciaín, economista, organizador de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. Él hablaba de los supermercados y no era una retórica, no era una cuestión que, bueno, podría haber hablado, sí, podría haber mencionado la transnacionalización de muchos otros sectores. En el caso de los supermercados hay un hombre clave que es Horst Paulmann, este empresario alemán que tiene una empresa llamada Cencosud, que tiene plata en infinidad de cadenas que a lo mejor son surgidas en Francia o en Estados Unidos, sin embargo, este hombre con Cencosud ha comprado y ha barrido completamente Cencosud todo lo que es el sistema de comercialización minorista. Apareció ahora el sistema de los supermercados chinos, que también son cadenas. Pero bueno, también hay que ver qué pasa con la burguesía nacional, que no puede armar una cadena que reemplace eso y deje la plata acá. Horst Paulmann es claramente un aliado de la derecha chilena, pero muy aliado. Cuando vino el presidente chileno aquí, su vocero prácticamente era Paulmann, lo acompañaba, estaba ahí al ladito. Así que bueno, momento para debatir. ¿Qué burguesía tenemos? ¿Una burguesía argentina con pasaporte argentino, con documento argentino, o una burguesía nacional? Es decir, un sector social que tiene noción de que hay una alianza de clases o que debería consolidarse, además de un rumbo político, un rumbo cultural de un empresariado que diga, sí, prefiero un pacto social, prefiero un acuerdo con los trabajadores, prefiero la banca nacional, prefiero la banca pública, y no buscar la pirueta para ver cómo transnacionalizamos. Debate que en el año 73 fue clave en un contexto muy explosivo, porque estaba el Plan Cóndor en marcha, porque Richard Nixon venía a por todo, y porque, convengamos, en la Argentina los conflictos que se desataban con la llegada de Perón después de 18 años de proscripción, con la irrupción de una izquierda revolucionaria en el escenario, que dijo no al pacto social. Yo lo recuerdo porque fui parte de eso, muy joven, pero protagonista, como tantísimos otros que decíamos no al pacto social, no al acuerdo entre Rucci y Gelbart. ¿Estuvo bien eso? ¿Se puede juzgar eso ahistóricamente? Pero bueno, el debate vuelve a estar ahora en el tapete para los próximos años. Hola, Anguita, te habla Zulema de Manzanares. Siempre te escucho. Bueno, siempre bueno el programa. No, yo me siento bastante triste por lo que sucedió en España, porque yo creo que lo más lógico hubiera sido que los españoles hubieran dicho no vamos a votar. ¿Para qué? Pero bueno, surgió de esta manera. ¿Qué va a ser? Un beso, hasta siempre. Hola, querido Anguita, y a todo su equipo, Nilda del barrio de Villa Lugano. Los llamo para desearle que tengan buen día y buena semana, chico. Paz, salud y amor para todos ustedes. Nilda del barrio de Villa Lugano. Sí, acá estoy desde Mar del Plata. Te llama Marcelo, mi nombre. Me pregunto cuando escucho esto de España, este sociólogo. Yo no sé qué película ve el resto del mundo. Es tan obvio que le están sacando a la gente para pagarle a los banqueros. ¿Qué película están viendo? ¿Por qué no hablan de eso? Ni siquiera ven la disyuntiva. Yo no escucho nada. O yo estoy equivocado, Anguita. Contame un poco, a ver qué te parece. ¡Qué momento! ¡Contale! Campeón. Hay una cosa que se da en la política más allá de... Cada uno siempre tiene una serie de impulsos subjetivos para entender la política, pero después tiene que corroborar cómo se dan ciertas cosas. Quiero decir... Vamos a poner un ejemplo futbolero. De X cantidad de veces que se llega al área, Y son gol, ¿no? Bueno, cada vez que hay momentos de crisis económica, hay una constante, cambia el signo del gobierno. Ustedes fíjense que en Italia, Mario Monti no es un tipo que es del riñón de la derecha política italiana, más bien... logró la simpatía de los sectores de lo que era antes el acuerdo del Pentapartiti, de estos cinco partidos que habían hecho acuerdos, que después se llamó el Acuerdo del Olivo y demás, ¿no? Es decir, sectores demócratas, demócratas tirando a la izquierda, a la socialdemocracia, y este es el sector que políticamente llega en Italia. Y llega a hacerse cargo de un ajuste que va a recaer sobre los sectores sociales más postergados, los jubilados, los trabajadores, los empleados públicos, etcétera. Entonces, barre el signo político la crisis. De modo tal que hay un componente altísimo en la votación en España que tiene que ver con esto. Cuando uno dice de la Rúa que estuvo un tiempo, bueno, estaba claro que después, cuando hubiera elecciones, iba a haber otro cambio de signo político. Y fíjense lo que le costó al radicalismo. A 10 años, este fin de semana, hicieron una convención, se pegaron unos sopapos y no resolvieron nada. Es decir, y no lo digo con satisfacción esto, porque uno dice, si un partido político que es parte del tejido de las voces democráticas no puede ni siquiera hacer una convención en la cual sus dirigentes, sus representantes se pongan de acuerdo, para la democracia no es una buena noticia, No es una buena noticia. Porque por algo ahora ya Clarín y La Nación ya hablan mal de los radicales. Ahora les interesa solamente el voto de los, comillas, mercados, Clarín y La Nación dice, nos interesan los empresarios, y por supuesto los empresarios concentrados, no estos que hablábamos recién y que decíamos, serán argentinos, serán nacionales. Entonces, tengamos en cuenta que lo que se está viviendo en Europa es una luz que ellos no esperaban, que seguramente el Fondo Monetario Internacional, que seguramente David Rockefeller ya lo tenía en la agenda hace muchísimo tiempo. Claro, surge lo inesperado, como en la elección anterior lo de Atocha. La verdad es que también fue muy decisivo, digamos, lo inesperado en el cambio del curso de las encuestas, de la decisión de voto. Ahora, tal vez ocurra algo parecido, Es muy interesante porque eso fue un episodio que sucedió con una manipulación informativa por parte del PP. Estaba Aznar en el gobierno y la agencia EFE dio como primer cable, y lo sostuvo durante mucho tiempo, que los responsables del atentado de Atocha eran los miembros de ETA. Los colegas, los compañeros de EFE salieron a desmentir y aclararon que había sido una operación del gobierno. Un medio público manipulado por el gobierno de Aznar había dicho que era ETA porque se suponía que eso les iba a tirar votos a su favor. Cuando se conoció que en realidad era un atentado originado en un grupo musulmán, inmediatamente un sector de la población tomó rápida distancia del PP, y bueno, y esto le dio a Rodríguez Zapatero la chance de ser gobierno. Y después, por supuesto, como suele suceder en España, después renovó, porque ellos tienen esta posibilidad de llamar a elecciones anticipadas, lo hizo y renovó, bueno, después volvió a llamar a elecciones anticipadas cuando ya veía que la soga la tenía en el cuello. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 8 décimas, la humedad, 92%, cielo cubierto. El líder del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy, dio un mensaje a Europa y a los mercados financieros. El vencedor en los comicios generales en España prometió que su país dejará de ser un problema para volver a formar parte de la solución. El sociólogo español Jaime Pastor dijo a Hoy Más Que Nunca que hay un refuerzo de los nacionalismos de Estado. Lo que se está viendo es un riesgo de implosión de la eurozona, no tanto de la Unión Europea, y que obviamente, bueno, pues hay distintas velocidades. Lo que sí vemos es un refuerzo de los nacionalismos de Estado, diríamos, y en un sentimiento de rencor, en cierto modo, que yo creo que también algo va a tratar de hacer Rajoy. Ayer anoche en su discurso insistía, somos una gran nación, estamos en Europa, pero nos tenemos que hacer valer ante Europa. Con una serie de actividades se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Consejo Nacional de la Mujer organiza recorridos con camiones temáticos para realizar talleres de capacitación y prevención sobre la violencia de género. Desde las 9 recorrerán el centro de Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y San Miguel en el conurbano y varios barrios de esta capital. El tiempo. 17 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. ¿Escuchaste a Dolina? Inteligencia. Lunes a viernes, medianoche. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional sigue presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. Tecnópolis. Tenemos posibilidades todos de poder venir a recorrerla hasta los que tienen bajos recursos. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Está muy enfocado a lo visual, está hermoso. Hasta el 27 de noviembre estaremos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Estuvo bueno todo, la verdad que muy lindo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Soy Alejo Rial, mi nombre completo y tengo 8 años. Aguante la radio pública en Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura. Cultura del conocimiento en la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Buen día, Anguita y compañía. Miren, me encantaría que recordaran a la gente que vean la película Sacco y Vanzetti y Confesión de un comisario a un juez de inspección. Yo creo que eso les haría bien a muchos. Muchísimas gracias, ojalá la puedan ver. Mari de Banfield. Sí, Mari, muy buenas recomendaciones, siempre, son atemporales. A un juez de instrucción era, ¿eh? Franco Nero. Sí, buenos días. Quería pedir si por favor Hugo puede repetir dónde es lo del cine que estaba diciendo, que justo me distraje y escuché el precio, no escuché el lugar ni la fecha. Bueno, espero que sea tan amable y que lo vuelva, alguien vuelva a decir solo eso, la fecha y el lugar. Muchas gracias, Susana. Sí, Susana, cómo no, con mucho gusto. Esto es del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el cine Gomón, que queda ahí en Rivadavia, casi Montevideo. Yo te voy a colar, Hugo, una importante recomendación para hoy en un lugar que vos conocés, que es el Centro Cultural Caras y Caretas. ¡Epa! Hoy van las Cuasi Fotos, inauguran la exposición de Cuasi Fotos, como yo lo veo, por Claudio Lijalab. No sé si te suena el apellido. Sí, como Ari. Fotógrafo, ingeniero agrónomo, pero es el entre otras cosas es el papá el de Ari Lijalab. Lo conozco muy bien. ¿Ah, sí? Venezuela. Muy bien. Años. ¿Eso qué significa? ¿Hay que ir o no? Fuimos compañeros de colegio, de club y después de militancia. Mirá qué extraordinario. Sí. Bueno, como yo lo veo, Cuasi Fotos por Claudio Lijalab. Hoy. Hoy, a las 19 horas, es el acto de inauguración. Va a estar hasta el 31 de diciembre en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370, por supuesto, entrada libre y gratuita. Siempre hay entrada libre y gratuita. Vivió algunos años en Israel, Claudio Lijalab. Lo digo a propósito de lo que está sucediendo en Egipto, en el Cairo, en la Plaza Tahrir. Se están multiplicando las protestas, ustedes recordarán. Egipto fue el segundo país, el 11 de febrero aparecieron las manifestaciones. Hosni Mubarak, después de décadas de mantenerse en el poder, fue desalojado y quedó una junta encabezada por militares que lo desplazaron. Dentro de pocos días hay elecciones legislativas. Ya hay más de 20 muertos en la tercera jornada de protestas. Los heridos ya alcanzan a 1.700. La cantidad de gases tóxicos que hay en la Plaza Tahrir es similar a la que había en las jornadas contra Mubarak, con la diferencia de que el ejército en ese momento empezaba a tomar distancia de Mubarak y ahora el ejército está en el poder, ¿eh? Así que una situación muy delicada allí, muy delicada en Siria. Lo que arrancó a principios de este año no terminó en materia de estas revoluciones árabes. Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de... Decíamos desde el comienzo del programa que la jornada deportiva estaba teñida de luto por la muerte de la mamá de Maradona. Ahora estamos con Ramiro Pose, nuestro compañero que está en Caballito, justamente en el velatorio de Doña Tota. Buen día, Ramiro. Buen día, Horacio, buen día para todos, y exactamente aquí en una casa de velatorios en el límite entre Caballito y La Paternal está realizando el último adiós a Doña Tota, Dalma Salvadora Franco. Recordemos que Diego Maradona, alertado por su médico personal, Alfredo Cae, viajó durante más de 22 horas, se enteró en el avión de que se había muerto su madre, para llegar aquí a Ezeiza ayer a la noche y venir directamente a esta casa de velatorios y hacer esta última ceremonia con su madre, que lo bancó en muchísimos momentos, murió a los 81 años. Aquí hemos visto ingresar varias personalidades del fútbol: Matías Almeida, Ramón Díaz, Martín Palermo, Guillermo Barros Chelotto, recién se iba Roberto Tito Pompei, también recién llegaba Adrián el Ruso Domenech, para compartir, bueno, con una de las personalidades más importantes del fútbol argentino y de la Argentina en general, este momento tan duro que representa la muerte de su madre. En minutos A media mañana serán trasladados los restos de Doña Tota a un cementerio privado de Bella Vista para hacer así la inhumación, la ceremonia final. Ramiro, una pregunta obvia. Sí. ¿Está Diego en el lugar? Sí. Diego está aquí, llegó anoche, cansado y con todo la tristeza del caso, pero Diego Maradona está aquí acompañando, haciendo el último adiós a su madre. Por último, cuando decís en minutos nomás, es que ya es inminente entonces la partida del cortejo, ¿no? Sí, está previsto ahora para media mañana, ya hay ubicado un vehículo en la puerta de esta casa velatoria para trasladar los restos de Doña Tota, decíamos, a un cementerio privado de la zona de Bella Vista. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Después, obviamente, vamos a estar en la continuidad de Nacional. Ramiro Pose, desde el velatorio de Doña Tota Maradona en Caballito. Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido, madre. Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Cambiamos el ángulo, amigos, ¿eh? Sí, les voy a decir un título y cada uno, sinceramente, con una mano en el corazón, me dice qué es lo primero que le viene a la cabeza. La idea fija. De verdad. No, la idea fija. La idea fija. La idea fija. ¿Hay que confesar? Sí, claro, eso es. ¿Cuál es la idea después fija? Después de las 9 confieso. Los voy a ayudar con el afiche del el programa, de lo que fui a ver. ¿Lo ven? ¿La cámara 1 lo puede tomar? Sí, casi bueno, no tiene ropa. Casi no tiene ropa, está por bajar el calzoncillito, el del afiche. La idea fija es un espectáculo coreográfico que dirigió Pablo Rottenberg, un bailarín, pianista, el acompañante de Karina K en Souvenir, ese precioso espectáculo acerca de la soprano que cantaba mal, un gran pianista, un gran artista, que acá... La verdad que terminaba el sábado a la noche, hace un par de años que estaba, pero había una gran demanda, no sé si había sobrevento, que quedaron como 100 personas afuera en el portón de Sánchez, ahí en Sánchez justamente 1034, casi Córdoba, sin poder entrar. Es muy posible que haya más idea fija. Lo que cuenta en 50-55 minutos de coreografía incesante, de sexo mecánico, mecanizado, el espectáculo, por supuesto, no es un espectáculo erótico, a pesar de que hay tres varones y dos mujeres que casi todo el tiempo están sin ropas, danzando y haciendo distintas posiciones de paradas por esa idea fija mientras esperan que les llegue el amor, por ejemplo. Miren quién se los trae. Necesito un buen amor, un buen amigo, un buen recuerdo. Agarrá, Rafaela. Necesito de una mano. Rafaela Carrá baja y de pronto los cuerpos mecánicos dejan de trenzarse, se visten apenas con lo que ideó el Gabriela Fernández, la diseñadora de vestuario, y entran a bailar esto que están esperando finalmente, ¿no? El amor. No se sabe si una vez que les llegue el amor van a parar con la idea fija, van a menguar un poco, o les va a volver, porque viste que cuando una idea es fija, se te queda ahí pegada en el disco rígido, ¿no? Perdón por lo de disco. ¿Dónde queda el disco rígido? Yo le voy a decir dónde queda. Se va, es línea directa. Alfonso Barón, Rosaura García, Vanina García, Ezequiel Corbarán y Mariano Kodner son, con música original de Gastón Taylor, los responsables de esta idea fija que a lo mejor, y ojalá, se pueda seguir viendo en el portón de Sánchez o en donde sea, Necesito un buen amor. Y ya que estamos con Rafaela Carrà, con Italia, vamos a contar una historia que tiene que ver con el sucesor de Berlusconi, con Mario Monti. Su padre nació en Argentina, es hijo de Argentina. Cuando uno dice Monti, es un hijo de argentino. Qué suerte. Nació en Luján el padre, de Mario Monti, es hijo de un argentino. Que la Virgen ayude al hijo. El abuelo, Ábramo, llegó aquí a la Argentina con sus hermanos y abrieron una fábrica de cerveza, soda y licores como el amaretto y el fernet. Esa es la rama familiar de los Monti aquí en la Argentina. Luego, en 1898, dejaron de fabricar y se dedicaron a distribuir esa cerveza que se sigue distribuyendo y que es tan famosa, cuyo nombre, por ser marca, no voy a mencionar, pero que tiene su sede central en Quilmes. Bueno, distribuye la cerveza Quilmes desde 1898 a la fecha. Sigue siendo la actividad de la rama de los Monti que queda aquí en Argentina. Y la propiedad de Luján, donde nace el papá de Mario Monti, sigue siendo también de la familia y vive una tía de él que se llama Raquel. Así que, Mario Monti, cada vez que hablemos de este sucesor de Berlusconi, tengamos en mente que es hijo de un argentino. Necesito un buen amor. Bueno, y desde este, así como del lado del Atlántico que mira a Europa, se habla mucho de finanzas, de deudas y demás. Uh-huh. En la Argentina se habla de industria. Ahora, ¿qué país difícil, ¿no? Cuando hablaba el sábado la presidenta y hablaba de la necesidad de la soberanía intelectual. Claro, la presidenta puede ir a la inauguración de una fábrica, pero es la fábrica Ford. No es la fábrica Pérez, es la fábrica Ford. ¿Y dónde se realiza la conferencia de la Unión Industrial Argentina? En el Hilton, Puerto Madero. Entonces, esta es la realidad. Podemos avanzar de a pasitos, pero podemos avanzar a la soberanía completa. Bueno, son parte de los temas que se van a plantear hoy en el encuentro que empieza a las 9:15 en la UIA. ¿Saben cómo lleva, cuál es el título? El péndulo argentino o la hora del desarrollo. El péndulo argentino no tiene que ver con Foucault ni con Humberto Eco. El péndulo argentino tiene que ver con esta Argentina que cada tanto sus cuentas externas no dan y vienen los ajustes. Y si hay algo que Néstor Kirchner decía no, era el enfriamiento de la economía, y decía sí a lo que los economistas dan en llamar medidas contracíclicas. Es decir, que cuando viene un ciclo de depresión o de ajuste, hay que tomar medidas para estimular el mercado interno, estimular el consumo y estimular, por supuesto, la redistribución social. Así que la hora del desarrollo va a tener hoy a las 9:15 su inauguración. Entonces, en el Hilton Puerto Madero. A las 10 de la mañana va a estar Julio De Vido. Y hoy, a última hora, va a cerrarlo Amado Vudú. La presidenta, 11:30 de la mañana, entonces, en la planta de Ford del Tigre, va a estar inaugurando. Ahí se van a fabricar motores. No es ensamblado, fabricación de motores. Eso es un cambiecito. Eso es un cambio. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. La Radio Pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 8 de la mañana, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. ¿Escuchaste a la REA? Swing. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír. Hoy más que nunca. Más que nunca. Por la Radio Pública. Sí, buenos días para el programa de Eduardo Anguita y todo el equipo. Bueno, quería decir que es muy buena la entrevista al economista y realmente no se puede confiar en las burguesías, por lo menos en las grandes burguesías, ¿no? Están, defienden sus intereses en cada coyuntura y no les interesa en general el interés de del conjunto de la sociedad. Un abrazo. Ramón de la Matanza. Buenos días al programa de Alguita, soy Saúl de Flores. Bueno, recuerdo hace 10 años, exactamente cuando estalla la crisis del 2001, un diario de la derecha española escribía: la Argentina invirtió las leyes de la naturaleza. En la naturaleza el gusano se vuelve mariposa. Decía, en la Argentina es al revés. Hay España, hay este diario, no sé si fue El País o El Mundo de Madrid. Yeah. Hola, Anguita. Mira, yo te digo una cosa. A mí me parece muy bien esto de quitar los beneficios a la luz, el gas. Pero vos sabés que las empresas se adelantan a eso y aumentan los precios. Tendrían que hacer algo por eso. No, acá hay algo muy importante. Cuando uno dice los precios, no, acá hay tarifas, que son tarifas públicas. Se fijan en el ámbito nacional los que están con empresas que están en el conurbano. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay varias empresas, pero las tarifas las fija el Estado. Lo que establece cada circunscripción, en todo caso, es si subsidia o no subsidia. Usted, por ejemplo, en La Plata, la tarifa es la misma que en Buenos Aires, con la diferencia que en Buenos Aires tiene subsidio y EDELAP tiene muy poquitito subsidio. Entonces, si usted consume electricidad en La Plata, va a pagar más. Pero quien establece el subsidio es el Estado provincial o el Estado nacional, y la tarifa la fija el Estado. No hay manejo libre de las tarifas, ¿eh? Así que esto es muy importante saberlo. No es como ir al supermercado y decir, bueno, ¿a cuánto puso la leche el chino o a cuánto la puso Horst Pollmann, ¿eh? No, es distinto. Hola, chicos de Radio Nacional. Estuve en España hace unos años, pocos años, justo antes de la crisis. Había pintadas que decían, Zapatero, esto no es socialismo. Entonces, sumemos 40 años de franquismo que joden, más un socialismo que decepciona, y bueno, así reaccionan los pueblos. Un beso muy grande a todos ustedes, todos los escuchamos siempre. Silvia de Vicente López. Yo creo que el pueblo español votó en contra de sí mismo. ¿Por qué votar a Rajoy? ¿Por qué no votar otro, que no votaran al PSOE? Pero que votaran, por ejemplo, a la izquierda. ¿Qué pasa con el pueblo español? Habla Isabel de Flores. Sí, Eduardo, Jorge de Casero. Hablando de este señor Rondón, anoche lo vi un ratito, estaba los empleados de él, Rosendo Fraga y este Suar de Fiel, y después en TN estaba Melconian. Realmente son los medios que pululan y lo llevan a estos individuos que realmente hablan de una historia que ya la vivimos. No entiendo cómo pueden hablar. El 54% no existió, por lo visto. Debe ser mentira. Realmente es bochornoso que tengan un espacio. Hay algo que debemos tener presente, me parece, de modo permanente. Lo que se conquistó en la Argentina a partir del 10 de diciembre del 83 es la democracia política, es el Estado constitucional. Seguimos viviendo en una sociedad, y esto, lo que digo, no es ni peyorativo ni valorativo, es una sociedad capitalista, en una sociedad en la cual es el capital el que manda. Y obviamente ese capital, a la hora de lo que da en llamarse industrias culturales, pone una tensión muy grande. Y entonces las empresas privadas de televisión obviamente buscan columnistas, buscan comentaristas, buscan periodistas, conductores que respondan a ese entramado, en el cual, bueno, defendamos lo nuestro, entre comillas, ¿eh? Defendamos las empresas. Y bueno, después hay una parte de la sociedad que debate y que ha ganado espacio en las organizaciones sociales, en las organizaciones de derechos humanos, en las organizaciones sindicales, y ahora empieza a ganar un espacio también en algunas organizaciones de empresarios. Pero convengamos que esto es una novedad, y no sabemos, lo voy a decir de una manera muy directa, no sabemos si no es una golondrina de un solo verano, ¿eh? El señor José Ignacio de Mendiguren fue el resultado de una pelea muy fuerte donde el Estado apostó también para que no hubiera más estos golpes de mercado que a algunas grandes empresas les conviene, y entonces quieren, a la hora de las elecciones, que son elecciones de unos pocos afiliados, no votan millones, de unos poquitos afiliados, los que deciden por José Ignacio de Mendiguren. Pues bien, en este proceso hay que saber mirar muy fino. hay que saber mirar muy fino, porque si no, nos vamos a llevar una sorpresa y nos vamos a olvidar que estamos en una sociedad capitalista y que su transformación depende de un articulado internacional, que no es esto que decimos, bueno, cerramos las fronteras, no, para nada. Hola Eduardo y equipo, bueno, te llama Héctor de Morón. No, simplemente muy dolorosa la noticia que dio Corol. Yo había escuchado algo sobre el asesino que iba a la autopista. Lo que pasa es que en cualquier peaje no te hacen control de alcoholemia. Hay que... ¿Qué dice para él? No, nada. Porque, vamos ¿usted es perecedero o airita? Perecedero o banquita. Vamos a mandar un saludo a François Magui Ouet, alias Voltaire, de cuyo nacimiento se cumplen hoy 317 años. Pensador, abogado, literato, parece, hombre que desafió... Parece de menos, diría. ¿Eh? Parece de menos. Da menos, ¿no? Da joven. El que supo decir tantas frases, vos ponés Voltaire frases y te encontrás con una andanada que en la cual te resulta muy difícil no coincidir con alguna. Vamos a elegir una. Que la civilización no suprimió la barbarie, la perfeccionó. Actualizamos información de Lincoln. Novedades en el caso Tomás: fue hallado la mochila, el guardapolvo que llevaba el nene el día que desapareció el martes de la semana pasada, fue encontrado en el autódromo local, en cercanías del descampado donde fue hallado el cuerpo. Ahora va a ser sometido a pericias de ADN para poder encontrar el perfil genético e identificar al autor material de este hecho. Recordemos que el único detenido es su padrastro. Durante todo el fin de semana en muchísimos medios se vivió haciendo comparaciones y hablando de Timote, que es el lugar de donde la familia es oriunda, como si fuese un lugar del crimen relacionado con el crimen de Aramburu. Vamos a explicarle, Timote, o sea, fue enterrado Tomás en Timote por una cuestión familiar y demás, pero el asesinato fue en los alrededores de Lincoln, no uh-huh. Es lo mismo. En todo caso, sí, Timote es recordada porque ahí está la Selma, que es el lugar donde estuvo secuestrado y fue asesinado Aramburu, el dictador Aramburu, pero que no es lo mismo Timote que Lincoln. Digo, porque hay muchísimas notas en perfil y demás, como los dos crímenes de Timote, no. Yo a Timote lo recuerdo antes de Aramburu, porque ahí nació mi madre. Y vamos a hacer un poquito de fuerza por Lula, este grande que hoy empieza su segunda etapa en el tratamiento de quimioterapia. Así que, bueno, lo mejor para él. Y pensemos también esta desgracia, porque Hugo Chávez no está nada bien, está peleándola muy duro. El año que viene hay elecciones en Venezuela y es una situación muy delicada porque, claro, la salud y el tratamiento al cual está sometido es realmente un padecimiento, ¿no? Y Latinoamérica necesita de ejemplos como el que dejó Néstor Kirchner y como el que dan Lula y Hugo Chávez. Muchísimos fans de Lula aparecen en las redes sociales. Hace poco comentamos la carta, en estos tiempos donde todo es electrónico, una carta escrita a mano por Bono hacia Lula, donde le manifestaba su total apoyo, tanto de Bono como de su familia, y se reconocía un verdadero fan, Bono, el líder de YouTube, de Lula. Esta mañana empieza a entrenarse el equipo argentino de Copa Davis, tenis, obviamente, acá en Buenos Aires, va a viajar el jueves hacia España, y ahora está jugando en Japón la selección nacional de vóley, que debutó con un triunfazo este fin de semana, ganándole 3-0 a Serbia, que es el campeón de Europa, nada menos. Todavía no tenemos el resultado, cómo está la marcha de este partido, que se está jugando en este momento en Nagoya. Y le digo que en Japón hubo un sismo de 5.5 grados en la ciudad de Kanto, Así que sigue, bueno, es una de las regiones con más movimientos sísmicos. Los teléfonos celulares ya tienen alertas, tienen alarmas de cuando empieza a moverse la Tierra. Están en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Que toda esa costa no zafan nunca. ¿Posiblemente llueva o no? No, bueno, hay bajas. Llévelo igual, ¿sí? Porque dicen bajas probabilidades de lluvias aisladas. Va a estar mejorando hacia la tarde-noche. Pero bueno, el pronóstico está. 17 grados 8 décimos la temperatura. La humedad es elevada, 92%. El cielo nublado. Y a partir del martes, miércoles y jueves, con cielo despejado, empieza a subir la temperatura con máximas 28, 29 y el jueves, que es hasta donde llegamos con el pronóstico, hasta los 31 grados. Se viene un fin de semana largo, caluroso. Una semanita complicada, sí, en el tema calor. Bueno, caluroso, pero es como este programa. Escúcheme.